Las últimas son quedan palabras, mil frases del alma y intrigas. No estaba el adiós. Espera, por favor. Falta besarte, más acariciarte. Además de promesas de esas que hay que cumplir. No te puedes ir. Rompe cabezas sin piezas, los mares, los sueños. Apenas comienzan, esto es un error. Nadie más va a poner en tu boca su amor. No como yo. Te amo sin miedo, te amo cobarde. Te amo sin tiempo, te amo y lo sé. Te perderé. Te amo dormida, te amo en silencio. Te amo en mi vida, te amo y lo siento y no hay nada. Que yo pueda ser, en cuanto cruces la puerta, te voy a perder. Así, bebé. La noche va, ya son quedan palabras, mientras es del alma y entre. No estaba el adiós. Espera, por favor. Me falta avisarte, más acariciarte. Además de promesas de esas que hay que cumplir. No te puedes ir. Rompe cabezas sin piezas, los mares, los sueños que apenas comienzan. Esto es un error. Nadie más va a poner en tu boca su amor. Como yo. Te amo sin miedo, te amo cobarde. Te amo sin tiempo, te amo y lo sé. Te perderé. Te amo dormida, te amo en silencio. Te amo en mi vida, te amo y lo siento. Y no hay nada que yo pueda hacer. En cuanto cruces la puerta, te voy a perder. El mambo, la cintura 30, los naranjos, chicos, barberos, bohemias, ahí va, la muñeca, morena, la bandilla, alfaguitas, la luna 23, los cuatro magníficos, heridas, las editoras. Te amo sin miedo, te amo cobarde. Sin tiempo te amo y lo sé. Te perderé. Te amo dormida, te amo en silencio. Te amo mi vida, te amo y lo siento. Y no hay nada que ya pueda hacer. Y cuando cruzas la puerta, yo te voy a perder.